Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar con ustedes aquí compartiendo, valga la redundancia, ¿no es cierto? Estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo K-pop y más K-pop. En esta tarde tenemos invitados especiales, muy muy especiales. Nos vamos a conectar con ellos mediante vía Face, así que ya vamos a saber de quién se trata, ya vamos a ver de quiénes se tratan y vamos a hablar un poquito con... También con acá, con nuestra querida invitada, que está Liz, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nerviosa? Poquito, un poquitito, ya. Quedemos en que es un poquitito. Ya, vamos a darle a la Liz un tiempo para poder... así, para que pueda asimilar que está aquí en la radio. ¿No es cierto? No, tranquila, aquí no pasa nada. Aquí todos somos panas. Al señor que le ves ahí detrás del espejo, buena notes. ¿No es cierto, Andresito? Tiene cara de malo, dice. No, no, el Andrés es buena gente, es una pana es el Andrés, así que tranquilos. ¿Qué más, Andresito? ¿Qué tal esa semana? Bien, positiva, productiva. Eso sí, esta semana productiva. ¿Te fuiste al fútbol? No. Mejor quédate así, hermano. Dice que hemos estado perdiendo 4-0 y por ahí se han encontrado 2 goles y han hecho 2. Así dicen, hermano. Yo tan digo lo que dije. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Ni yo, hermano. Mejor que ni sepas ese rato lo que nazca en el corazón. ¿Cierto? Sí, ¿no es cierto? Ahí toca hacer con la moneda. Toca ir con la de 50 centavos. Pero la americana toca para que se dé buenas vueltas y ver con cuál se vota. ¿No es cierto? ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a decirles a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que nos pueden escuchar mediante 3 medios. Así de fácil. 3 medios. Los 940M, en señal abierta. Si están en sus casas, prendan la radio y ponen 940M. Y nos pueden escuchar ahí, ¿no es cierto? O si no, pueden digitar en el internet. Si están enfrente de su computadora, pueden digitar el www.radiocc.com. Casi digo Casa de la Cultura. www.radiocc.com, ¿no es cierto? O si no, si nos quieren ir llevando en sus celulares, también hay como, fresco. O sea, de lo más fresco. Lo único que tienen que hacer es ingresar en el Play Store. Ponen en el Play Store, digitan Radio CC HD y ahí les sale la aplicación y ahí se la descargan. Así de fácil. Y nos pueden ir llevando a donde quieran. Ya no hay pretextos para que no se conecten con nosotros los días sábados desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde aquí en Compartiendo K-Pop. ¿No es cierto? Vamos a conversar con nuestra querida amiga Liz. ¿Cómo te va, Liz? Bueno, buenas tardes. Soy Liz. He venido aquí a presentar algo bonito. Unos chicos muy guapos. Unos chicos muy guapos. Sí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner algo de música mientras yo me contacto con los chicos bien guapos de la Liz. ¿No es cierto? Vamos a poner algo de música y después ya conversamos con ellos, ¿sí? Entonces, en este momento me estoy conectando y estoy conversando con uno de ellos. Y justamente después de lo que vengamos de la canción, ya nos ponemos en materia. Así que vamos con algo de música, ¿sí? Vamos con algo de música en este momento. Y nosotros enseguida regresamos y conversamos. Y empezó el programa de esta manera. Nosotros y les decimos buenas tardes. llena se pan choro que listo, listo, listo, listo, listo, volvemos ahora sí. Bueno, yo voy a hacer dos cosas en esta tarde, en este momento, hermano, porque cayó como anillo al dedo, ¿no es cierto? Justo nosotros estábamos conversando ahí y resulta que a la persona que vamos a entregar el premio ahorita es también la líder de justo del fandom, del grupo con el cual vamos a hablar ahora. Entonces, está hecho combo, hermano. Solo para sus ojos. Y también recordarles que si se quieren ganarse un premio, los premios que están ahí, lo único que tienen que hacer es escribirnos al K-Dancing World. Ya vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar. Están justamente me estaban diciendo que esperamos un ratito porque iban a reiniciar su computadora para ya ponernos en diálogo. Nosotros ya hicimos las pruebas acá de sonido, así que ya estamos listitos. Ahora sí, mi querida Liz, lo ofrecido es deuda. Aquí está tu super mega cuaderno de Team Top y esperamos que lo disfrutes. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? Hermoso. Brutal. Sí, más de lo que me esperaba. Más de lo que me esperaba, ¿no es cierto? Ya tengo para la U. Ya tengo para la U, ya no voy a querer escribir ahí. No sé. Ya no va a escribir ahí, ahora solamente la va a guardar. Sí. ¿No es cierto? Ajá. Debajo de mi almohada. Debajo de la almohada ahí. Sí, ¿no? Bueno. Sí. Si escuchan un tilín, tilín. Ya estamos, dice. Bueno, vamos a hacer suerte o muerte. ¿Qué dice Andresito? ¿Suerte o muerte? Todo suerte. Lo que está sonando ahorita, lo que ustedes van a escuchar que suene ahorita. ¿Sí? ¿Suena? Estamos esperando que nos contesten. Ta-ta-tam. Buenas, buenas. ¡Aló! Hola. Ian, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, hola, Ian? ¿Cómo estás? Bueno, para todas aquellas personas que nos están escuchando y se conectan con nosotros cuando son exactamente las 16 horas con 15 minutos y con 38 segundos, con nosotros, para nosotros es un placer enorme tenerles a un grupo ecuatoriano que se ha dedicado a hacer covers de todo lo que tiene que ver con el mundo, que a nosotros nos gusta el K-pop. Y con nosotros al otro lado del computador, directamente desde Guayaquil, Ecuador, está Ian, líder y líder del grupo de Noa Ecuador. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo vamos? Aquí muy bien, estamos con los otros dos integrantes del grupo, que son Emao y Yase. Hola. ¿Qué tal, Emao? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Tenemos video, tal vez? Sí. Ya la activé, pero... ¿Me ves ahí? A ver... Tú sí me debes ver. A ver, sí. ¡Ey, exacto! Sí. ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a ver si es que hacemos una captura. Vamos a hacer una captura de nuestros queridos amigos ahí. Bueno, yo voy a desaparecer un ratito por acá, porque si no después se vayan a asustar. Entonces mejor vamos a hacer directamente con todos ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Aquí bien, saludándoles desde Guayaquil. ¿Sabes que tenemos acá que es alguien que está que salta, brinca y recontra brinca porque está hablando con ustedes? ¿Se imaginan verdad, quién puede ser? Ah, no, no, la verdad no sé, pero tal vez sea Lizzie. Justamente, justamente estamos aquí con Lizzie, su fan número uno. Ya se le van las lágrimas, ya. No sé cómo expresar mis sentimientos. Hola, Lizzie. Hola, Ian. ¿Sí le escucha? Bien, ¿y tú? Sí, sí. Sí, estamos bien aquí también, saludándote desde Guayaquil, con todos los NOAA. Sí, un abrazo para todos desde aquí, desde Quito. Igualmente un abrazo para todos ustedes y por habernos brindado, para estar aquí, esta oportunidad de estar aquí con ustedes también, hablando. Bueno, como Lian está acaparando los micrófonos, vamos a hablar con otro de los integrantes de NOAA, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hablar con ellos y a ver quién se arriesga, quién es el arriesgado del momento. Bueno, dale. A ver. Dale, cualquiera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. Excelente, ¿verdad? Emocionado por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación a tener esta videollamada y de cierta manera compartir con nosotros lo que creo que tenemos en común. Ustedes y nosotros nos gusta bastante el K-pop, nos gusta bastante todo lo que tiene que ver con esta cultura oriental, específicamente Corea, y muchísimas gracias por permitirnos llegar a cada uno de nuestros espacios donde estamos con la entrevista hacia ustedes. Siempre será un placer. Sí, ¿no? Bueno, cuéntenme, ¿desde cuándo? Yo tengo que hacerles una pregunta, después vamos a hablar con Alicia, pero cuéntenme, ¿desde cuándo el K-pop? ¿Quién empezó con esto del K-pop? A ver, ¿cuál de los tres empezó con esto del K-pop? O sea, nosotros somos una banda que tenemos ya 10 años y creo que con el pasar del tiempo hemos evolucionado y... Pero para decir que empezamos con esto del K-pop, empezamos en el 2012, sí, porque nosotros vimos unos cuantos doramas por ahí y descubrimos a Cian Blue y nos gustó pues su música y decidimos tocar esta música para probar y pues nos dio y le quisimos hacer a eso y ahí ya pues nos fuimos de largo y nos hicimos conocidos sin querer, no pensamos que íbamos a tener esa acogida y incluso participamos en el K-Pop World Festival, creo que sí, ¿no? Y salimos finalistas sin querer también y fuimos allá a participar y todo eso salió bien, nos gustó y creo que vamos a seguir dándole. ¿Pero quién inició? ¿Quién? A ver, ¿cuál de los tres fue quien el que inició legalmente? Decir, vea, yo le hago al K-Pop, o sea, y vean, yo quiero, ¿saben qué? Escuché esta canción, hagámosle. O sea, ya, de una, hagámosle, ya, coge tu guitarra, coge tu piano, coge lo que sea, pero ya, hagámosle. ¿Cuál fue? O sea, yo como decía, yo creo que yo fui, porque yo les dije a los demás, o sea, para poder hacer esta música, en ese tiempo estaban otros integrantes que se animaron y todos a la final tocamos esto y nos gustó, pero creo que más nos gustó cuando... Hubo esa acogida por parte del público, de las chicas más que todo, que, no sé, estaban escuchando y de repente como que había una especie de euforia, alegría y entonces nos gustó eso y decidimos hacer más y más. Tenemos videos en nuestro canal que es de NOAA Oficial, donde tenemos algunos covers de Sendro, donde los pueden encontrar ahí. También pueden encontrar material en nuestro Facebook como de NOAA Los NOAA. Cualquier cosita, nos escriben. Cualquier cachulito, cualquier serenata por ya, ahí. Sí. Pueden escribir nomás, llamen. Sí. Estamos dispuestos, digan. Sí. Sí, exactamente, eso mismo. Bueno, ¿cuál fue la primera canción que ustedes cantaron? O sea, ¿cuál fue la primera canción que tú te atreviste a cantar más claro? Ah, Porque dices que tú empezaste, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue la primera canción que dijiste? Bueno, esta creo que me va a salir. O sea, no es que yo haya querido, sino que no solo soy yo, somos el grupo. Y yo le dije al grupo, bueno, hagamos esta canción. El grupo tiene más de 10 años y siempre ya, pues estamos ahí conversando, que hay canciones chéveres. Nosotros escuchamos lo que, digamos, algo que sea bonito, agradable, y yo les dije, bueno, mire, escuchen esta canción que se llama Star, que la canta Kang Min Hyuk, y les había gustado a los demás y decidimos tocar porque tate y la cantamos. Y les voy a... esa fue la primera, Star de... Esa fue la primera canción que ustedes sacaron, sí, Star. Sí, Star, sí. ¿Qué tal? ¿Puedo...? Estoy en el programa de... Así es, justamente, podemos conversar con quién, a ver, estamos conversando con el, con quién hablamos, a ver, ¿con quién? Con Ian. Con Ian. Yo soy Ian, el líder del grupo. Así es, esto, y sí, ya, justamente, y ahora vamos a hablar con quién más, a ver, pongamos suerte con, muerta con él. Con el Mao. Con el Mao, a ver, vamos con el Mao. El Mao es el guitarrista de los Noah. Es el... Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos tus fans. Allá, muchas gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes que aquí le tenemos? ¿Sabes que aquí le tenemos a la Lisi y le mencionamos del Mao y empezó, creo que, a lanzar besos a todo lado, así, ¡ay! Yo quiero, dijo así. ¿Y dónde está ella? No la veo. Acá está. Vamos a hacerla sentar a la Lisi por acá para que nos vea. Sí, ahí está, ¿la ven? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Lizzy, ¿cómo estás? Ahí está el Mao. Ahí está el Mao. Los otros ya, no, o sea, usted, salgan yo, ustedes, yo déjenle al Mao. Va. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, Mao, ¿desde cuándo equipo? Perdón, ya sí, desde cuando empecé así a ver los doramas, o sea, de ahí surgió todo. O sea, yo veía, digamos, el dorama Escalera al Cielo y, bueno, o sea, yo siempre me ponía a escuchar las canciones. Y, bueno, así, yo me ponía a sacar así, me ponía así a cantar así, y creo que así comenzó. O sea, tocando los temas de los doramas. O sea, desde ahí empezó tu gusto. Ajá, sí. ¿Y cuál fue la primera, la primera canción que tú sacaste? O sea, dijiste, esta canción la voy a sacar con... O sea, esta la voy a sacar completita, ya. O sea, esta es la que me gusta y esta es la que voy a sacarla completita. Ajá, la de Bobo Shibda, la de Kim Un So. Ya. ¿Y esa la sacaste solito? ¿Para ti o ya sí, para el grupo? Claro, sí, yo solo para mí ahí buscaba la canción y me ponía así a cantar. ¿Y hasta que lo lograste? Sí, sí. Pero al principio era difícil porque, o sea, no podía leer así el hangul. O sea, estaba romanizado, sí. ¿Ya? Y no podía leer eso. Porque era Kun no sé qué, el Kun de ni sé quién dijo. Sí. Y ya, pues, era difícil para mí, pues. De hecho. Y después ya le cogí el gol, ya. Después creo que le van cogiendo. Justamente me imagino que deben tener alguna anécdota. Vamos a poner un poco de su música, ¿les parece? Y vamos a seguir conversando, porque debe ser algo bonito el hecho de que empezamos a sacar las canciones y se nos traba la lengua, lógicamente, porque no es nuestro idioma nativo. Y deben tener alguna que otra experiencia sacando canciones, ¿no? Me imagino que sí. Sí, creo que sí. Voy a. A ver, vamos a pedirles algo ya. O sea, para que vean que aquí somos... Les vamos a tomar la lección, así como cuando estaban en el colegio. Ya, ¿qué tal? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se arriesga? A ver, ¿quién dice yo? Alce la mano, yo soy el profesor. El que menos habla. El que menos habla, o sea, el que está al otro lado. Ya. No, pero yo se hablé. Por eso digo, el que menos habla. A ver. Ya, vamos con el que menos habla ahorita. Le vamos a tomar la lección al que menos habla. Ya. A ver. Listo, ¿estás listo para la lección? Bueno, ¿cuál es? Ya, la lección es la siguiente, facilita. Vas a cantar un pedacito de la canción, de la primera canción que ustedes sacaron. Está. Bueno, tengo que recalcar algo. En cuanto en esa época yo no me encontraba en el grupo aún, entonces... Bueno, le ponemos sí, cero, ¿no es cierto? Ya le ponemos cero. Primero cero. Después nos cante. O sea, no. Después que nos cante Fein. ¿Sí o no? Ah, ya. Ya, dale. Primero ahorita vamos con algo de Star. Vamos con algo de Star. Escuchemos un ratito a capela los de Noah y nos vamos con el audio de esta canción. ¿Les parece? Sí, está bien. Listo, dale. Un trocito ya de. Dale. Canure vigna don diori, e yo moli vigna don diori, me mame nero guanaba. Gasume sexin diori, gasume vigna don diori, jama no invocata. Solinen surika delini westar to go shinjalunakini. You're my star. Ya, ese. Muchas gracias. Y vamos a escuchar la canción de Noah. Esta. Thank you. hablamos de eso también. Bueno, volvemos y permítame en este momento agradecer a todas aquellas personas que han confiado en la organización del K-Dancing World, a todas aquellas personas que de una u otra manera han brindado el apoyo para que nosotros sigamos acá saliendo todos los sábados, y en especial al licenciado Patricio Álvaro, que es el director y coordinador de todo lo que tiene que ver con la radio de la cultura, con la radiodifusora. De hecho, el nombre es Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros le conocemos como la Radio de la Casa de la Cultura. Pero muchísimas gracias a él por darnos este espacio, sin la apertura de él a recibir todo lo que tiene que ver y experimentar con lo que tiene que ver con el mundo del K-pop, los doramas, los cosplays, ¿qué más hay, mi querida Liz? Acuérdate de todo lo que tiene que ver con esto del mundo de la cultura oriental, pues, y también encontrar a la gente que hace todo lo que tiene que ver con música, ¿no es cierto? Y agradecerles a ellos. Y también, miren, algún rato yo quiero decirles a ustedes, ustedes como buenos costeños, como buenos guayaquileños, me imagino que a ustedes les gusta mucho el pescado, ¿o no? Bueno, antes que nada debo recalcar y debo decir que nosotros no somos guayaquileños, somos machaleños. ¿Son machaleños? Sí, nosotros estudiamos aquí en Guayaquil, pero somos de Machala, bien machaleños. Ah, ustedes son machaleños, mira tú. Sí. Ahí está. ¿Ya escucharon? Son bien machaleños, no guayaquileños. ¿Ustedes radican en Guayaquil? Sí, ahorita por los estudios y todas esas cosas. Ya, cada quien está dedicado a estudiar su carrera, ¿no? ¿En la estatal, sí, de Guayaquil? No, yo estudio en la Católica de Guayaquil. ¿En la Católica de Guayaquil? Sí. ¿Mao? Con mi hermano. Sí, yo también. Estamos los dos ahí, en la misma universidad. En la misma universidad, ¿Y por allá el que sacó cero en la elección? El que no habla. El que no habla. Bueno, yo estoy entrando recién al el proceso de la universidad para turismo en el SPOL. En el SPOL. Ya, bueno, igual como buena gente. Bueno, aquí vamos. Como buenos personajes de nuestra querida región costera de nuestro país, me imagino que a ustedes les gusta mucho el pescado, ¿no es cierto? Sí, en especial el encebollado. Por mí es mi favorito, o sea, es lo mejor. ¿Alguien ha comido corvina? Chifle y todo eso, sí, corvina. Sí, claro, de ley. ¿Saben que acá en Quito, en uno de los mercados más tradicionales de acá de Quito, uno de los más antiguos de acá de Quito, se acercó una vez una persona que era de la costa y empezó a vender corvina? Pero él mezcló la costa con la sierra. ¿Y qué hizo? Puso la corvina, pero la vendió con papas. Las freía las papas, y realmente él nunca se imaginó el furor que iba a causar aquí. Así que cuando los de NOAA vengan acá a Quito, tienen que irse al mercado central y tienen que ir directamente a algo que es tradicional aquí en Quito desde 1953. ¿Y cómo llama el plato? Las corvinas de Don Gil, así se llama. Ya. Mira tú. Ir, pues, para probar esas corvinas. Así que muchísimas gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón, quien es la dueña, la propietaria de las corvinas de Don Jimmy, porque ella también ha confiado mucho para nuestros proyectos, y tenemos que agradecerle mucho a ella también. Estábamos esperando que podíamos contactarnos con ella para poder hacer una entrevista con ella, pero nosotros solamente tenemos que decirles que cuando vengan a Quito, las corvinas de Don Jimmy es lo primero que ustedes deben pisar acá. De hecho, están en el... Tú que manejas un poco de turismo, debes saber que aquí existe una aplicación en la que tú ingresas y están todas las comidas típicas de todos los países, ¿no es cierto? Yes. Le voy a tomar otra lección. Ahí está. ¿Cómo se llama la aplicación en la que está? Tú ingresas en cada país, pones el país y salen los lugares específicos donde puedes ir a comer. Ahí está. Bueno, la verdad, ni cuenta de aquella aplicación. No. Ya no es de ley. Pero cero más. Ya tiene otro cero más. Ya no tiene otro. A lo casero, a lo tradicional, a buscar, a caminar. Yo me ofrezco a darles el tour a los NOAA por Quito. No es ya, la Liz dice que se ofrece a darles el tour por aquí, por Quito. Ok, yeah, qué bien. Vamos a ir de una, pues. Dale. Bueno, muchachos. Para él. Justamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vuelvo a repetirles a ustedes, muchas gracias. Pero estamos hablando hace un momento de justamente de la primera canción, de cómo sacar la primera canción, ¿no es cierto? y donde justamente ahí tu hermano decía que se le hizo difícil la pronunciación. ¿Alguna anécdota de aquellas escenas en que tenían que sacar alguna letra y por ahí salían palabras que ustedes mismos se reían al escucharlas? A ver, creo que sí, pero no me acuerdo qué canción era, pero había algo que era chistoso, como por ejemplo yo decía, no me acuerdo cómo era, pero sonaba como chingado, así, chingado, y me daba risa, pues, o sea, porque cuando grababa en la casa de Baito, que era el antiguo integrante de Los Nova, que era el que se encargaba de todo eso, o sea, él molestaba con eso, que decía chingado y eso, y ya, pues era chistoso, pues, porque, o sea, sonaba así, pues, chingado, como es una jerga mexicana. sonaba como eso. ¿Otra? Bueno, eso es lo que quiero decir. O aprenderse una canción que les haya... ¿Cuál es la canción que les ha resultado más difícil aprenderse? A cada uno de ustedes. A ver, ya yo primero, a ver, yo creo que la más difícil hasta ahora... No, esa está en inglés. Ya le tomamos la lección, ahí está. Puedes desquitarte, ya tiene otro cero. Ah, ya no eres el único. Uy, no me acuerdo. Es que, o sea, creo que... o sea, siempre que las ensayamos, o sea, las sacamos igual y sale. Pero es que no me acuerdo. No, esa no es. Bueno, hasta que se acuerde el Ian, vamos con el Mao. Mao, la canción más difícil de aprenderte. O sea, yo creo que las más difíciles son esos temas que tiene el rap. ¿Ya? Ah, sí, verdad. Esa canción, o sea, como que se te traba la lengua cuando... Por ejemplo, un poquito, a ver Mao, un poquito de esas canciones que tiene el rap. No, o sea, yo decía nada, pero no, ya, yo no me acuerdo ya ahorita. Uy, sí, tú. Casi nos convence. Otro cero, ahí está. Casi nos convence de que no se acuerda. Oye, si has de ser en la universidad, profe, es que ya no me acuerdo. Hace años que me di esa materia, ya no me acuerdo, le voy a decir. Yo puedo responder esa pregunta por el yo sí me sé un rap de eso. O sea, a ver, hágale. Me costó un poquito de trabajo el rap de Love Life, pero al final sí me lo aprendí. A ver, ahí voy. Quiero un mamá, un soque presidente, negazo, me abrió el suno, chi, anchini for you girl, me sumo, moque, haji, vide, gawon, en un gondá, del sarangani, canen, sangue, it, you know, objana, you know. Vea usted, ahí está. Solamente para sus ojos. Es verdad lo que él dice. Creo que lo más difícil de aprender de estas canciones coreanas es el rap, porque son muy rápidas, son como un trabalenguas y hay un grado de dificultad alto en esa parte. Pero las canciones que son más suaves son más fáciles de cantar, por eso yo decía eso. Pero no me acordaba del rap. Buena observación, sí. Es verdad, yo creo que lo más difícil es el rap de cantar. Ya, y vamos con el que tiene dos ceros a ver si le quitamos uno. La canción más difícil de aprenderte. Bueno, le cuento que ahorita tengo un nuevo reto. Es aprender la canción de Loner, de siempre mismo. Ya. Y estoy en el trabajo. Porque hasta ahora he tocado, o sea, con el grupo, he tocado lo que es Love Live en cuanto a Serena Blue. Quizás muchos lo vieron la participación que fue en Quito. Y hemos sacado otros temas, así mismo acústicos, pero en cuanto suene Blue, esa canción, estoy dándole lo que es a Loner, en la batería. En la batería, o sea, te estás dedicando directo a la batería. Claro, darle a lo bien en esa canción. Darle, pero a full. A ver, tocamos batería, guitarra, piano, ¿qué más? A ver, yo toco la melódica también. La melódica es como ese pianito chiquito sí. Que sopla, sí, ya es. Eso. Algo más. A ver, tú sabes que aparte de. Sí, aparte de lo que ya se ha mencionado, sí. ¿Tú o sea, ya, lo que yo toco ya. Ya al bajo, la. Ya, o sea, yo toco la guitarra, la acústica, la eléctrica. Y bueno, y también una guitarra que es tipo jazz. Que tiene otro sonido también. Ya, una guitarra para jazz. Sí, para jazz. Pero cuéntale que también le has tocado al requinto. Ah, ¿también le haces al requinto? Sí, O sea, sí, pero eso fue en el pasado. Ya no me hagas acuerdo de esos momentos, diga. Esos eran en las épocas de bohemio. Sí, o sea, es que no tengo requino, no tengo con qué practicar, pues. Pero, compañero, sí, ponga... Sí. Ponga capodastro en el quinto traste y lo demás para abajo y es requinto. Ah, sí. Pero no es mejor tocar uno así, un quinto de verdad. Claro que sí, eso sí. Pero mientras tanto, para que no olvides, toca adaptar la guitarra, hacerle requinto. Ah, sí, pero es que tocar muy abajo en la guitarra y como que no me da. Sí, es complicado ya. Ya. Listo, vamos con algo más de música. ¿Qué les parece? A ver, vamos a tomarle, porque yo soy buen profesor y no quiero ponerles tantos ceros. Vamos a ponerle a nuestro sonidista ahora el cero. Así que vamos a tomarle la lección. Digan una canción y le damos exactamente 30 segundos a nuestro sonidista para que le encuentre, y si les pone, se fregaron, tienen que pagar penitencia ustedes. ¿Ves? A ver, pero tú di una canción difícil. Yo le digo, tú di. Ya, que ponga, a ver, la de Coffee Boy, una canción de Coffee Boy que se llama, It's Love, algo así creo que es. Vamos a repetirle, una de Coffee Boy que se llama Coffee Boy. A ver, sí, es de Coffee Boy. ¿Ya? ¿Y cuál? Is This Love. Vamos a escuchar, vamos a pedirles a ustedes que se conecten. Yo sé que nos va a dar un poco de feedback, pero vamos a pedirles que se conecten. Un ratito a la radio. ¿Ya? ¿Están conectados a la radio? No, todavía no. Que saranilca. A ver, no, me está lento el internet, pero ya va. Que saranilca. Alguien va a tomar algo. Ahí está. Ahora, voy a tratar de ponerles un poco de retorno de aquí. Que saranilca. Ya, y me dicen si es que es esa. Sí, esa es. Verán que ya estaba sonando desde hace rato. Así que les toca pagar penitencia. Volvemos, hasta que los dos se preparen para pagar su penitencia, su primera penitencia en vivo. Van a pagar nosotros, volvemos con ustedes. ¿Qué saranilca? Listo, volvemos. Bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, ya. Si viste, yo 10 horas diciendo bueno. Para que veas qué bueno que somos. No, mentira. Bueno, para que ustedes vean que los de Noda son gente de palabra, nuestro operador les acaba de ganar el reto. Pidieron una canción, les encontró, les puso y ahora tienen que pagar penitencia. Así que estamos conversando y la penitencia es la siguiente. A la primera persona que se comunique con nosotros a través del K-Dancing World, esperemos que ustedes también nos puedan compartir el hecho de que nos escriban. Vamos a pedirles eso, que mediante su página oficial de Facebook nos escriban y nos digan. Que la primera persona que escriba K-Dancing World en el Face y nos diga cuál fue la primera canción que ustedes sacaron, ¿no es cierto? Nos diga la primera canción. Ah, no, pues ustedes están pagando el reto, ¿no? Yo estaba ya poniendo premio. No. Ya, a ver. La primera persona que nos escriba, así, solamente diciendo su nombre y diciendo desde dónde nos escucha, nosotros les entregamos una camiseta de Noa autografiada por los tres. ¿Qué tal? Tienen que pagar, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Para qué pierden? ¿Quién les manda a perder? Nadie. Ya, pues así toca. Ya. De la vida, ya. Listo, entonces compromiso, muchachos. Primera persona que nos escriba, ya saben ustedes, primera persona que nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando. Así de simple, primera persona que nos escriba, nosotros le damos y le regalamos una camiseta autografiada por de Noa, Ecuador. Machala, Guayaquil, Ecuador. ¿No es cierto? Entonces, listo. Lizzy, ahora va contigo, mi querida Lizzy. Ahora vamos a explotarle a la Lizzy con unas cuantas preguntas. ¿Qué les parece? Ahora yo me voy a sacar cero. No es cierto, ahora le vamos a sacar cero a la Lizzy. Lizzy, ¿desde cuándo escuchas? ¿Escucharán ustedes bien? Porque después vayan a tener que pagar otra penitencia, no vale. Mi querida Lizzy, ¿desde hace cuánto sigues tú a de nuevo? O sea, sinceramente, desde que los vi en el Warfest. Yo los escuché y me enamoré de los chicos. Vea usted. Y más de Lemao. Tranquilos, muchachos, no se peleen. El Lemao es tan bonito. ¿Sí? ¿Desde ahí? Sí, y después me puse a investigar, a buscar y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ayudarles a los chicos? Y justamente Ian se debe acordar que con él estuve hablando unas cuantas veces. Desde ahí me dieron la oportunidad de poder ayudarlos aquí en Quito. ¿Verdad? Mi querido Ian. Sí, es verdad. Con ella nos conocimos así y es muy bonito. O sea, todo lo que ella dice, sus palabras, o sea, me han llegado. Que se enamora de nosotras y que le gusta nuestra música. Creo que es lo mejor que uno puede escuchar. Y eso nos incentiva a seguir en esto de los covers y sacando más música de la cultura coreana. Muchas gracias, Lizzy. De nada, yo los amo. Literalmente. Ya saben que cuando vengan al Caquito, nada de hablar como costeñito. Aquí me hablan serrano. ¿Cómo se da? Ahí nos enseña. Aquí me hablan arrastrado. Aquí sí que como ven serrano tienen que arrastrar la R. Ah, no sé cómo. Y pronunciar bien la letra. Y pronunciar bien la letra M. Y hablar y decir, a ver, ahora vamos a hablar. Ya se fregaron, así. A ver, uno por uno va a repetir la palabra que yo diga. Sí, ¿nos escuchan? Aló, creo que se nos fue. Se cuelga un poco. Listo, ¿nos escuchas de ahí? A ver, creo que sí. Ya, dale, como les decía, vamos a tomarles la lección, uno por uno. Vamos a pronunciar palabras bien, vamos a pronunciar palabras bien serranas. Y los cada uno, uno por uno los integrantes de The Nova van a tener que decirles. ¿Qué tal? Hágale, ¿quién empieza? Vamos con yo primero. Hola. Ya, una palabra bien serrana. A ver, vamos pensando una palabra bien serrana. Vamos a decir... se me cruza una palabra serrana. A ver, vamos a decir, Andresito, una palabra bien serrana. Una palabra así bien serrana. Yaguarlocro. Ya, no, pues cerrar, ya dije no comida, hermano. Yaguarlocro, dice. Ábrese, hermano. A ver, una palabra bien serrana. A ver, va a decir Mishki. Mishki. Ya, vamos al siguiente. Va a decir, véndame. Esa palabra está muy sencilla, güey. Eso es cierto. Entonces vamos a decir, véndame. Ah, a ver, dale. Mi hermanito está en una escuela de quichua. A ver, van a repetir, Alipunya Yachami. Ahí está. Alipunya Yachami. A ver, toque el siguiente. A ver, vamos. Vamos a hacer con Elías lo siguiente. Ya. Creo que todo el mundo alguna vez ha visto las personas que para tratar de ganarse un medio de sobrevivencia, como es justo, siempre se suben a los buses, ¿no es cierto? A vender cualquier tipo de productos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Creo que se fueron otra vez, creo que se me desconectó. Bueno, vamos a poner un poquito, vamos a irnos a la pausa, mi querido Andresito, hasta ver si es que arreglamos este retorno. Y vamos a tratar de conectarnos otra vez con nuestros amigos de Denoa. Está el reto lanzado, así que vamos a conectarnos con ellos. Mientras tanto, nosotros vamos a irnos a una pausa de quienes hacen posible que nosotros lleguemos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hogares y a cada uno de sus casas todos los días sábados, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Gracias a todas aquellas personas que hacen posible que Compartiendo K-Pop llegue a donde ustedes y volvemos. Can you tell me your heart? 届かずに 沈むため息 If you're searching for the shine その手も終わらずに人巡り合う Searching for the shadow, is you searching for the shadow? この手を伸ばし、この手を伸ばし、沈めぐり合う。Dreaming of you, 僕でいいなら。Oh, oh, oh. あるもの強くリブル、あるもの強いライデーよ。永遠に君と会える。その日が来るまでは、君。

Los martes de Margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 9:40 AM. Bueno, volvemos. Estamos nos como es y nos dice. ¿Qué dice? No dice nada. Bueno, ya está. Espérense. Vamos a hacer algo, vamos a volvernos a conectar con nuestros queridos amigos de Denoa, que estaban ahí ya esperándonos. Si escuchan el timbre, ya estamos conectándonos con ellos. Ya no contestan, ¿no ves? Ahí está. Ya. Ya contestaron. Ya, ¿qué fue? Ya volvimos. Bueno, les comento, mis estimados, que nos acaba de escribir Eli Vasco. Eli Vasco nos dice, como habíamos dicho, primera persona que nos escriba, nosotros les ponemos, le damos una camiseta autografiada, ¿no es cierto? Claro, así es. Ya, entonces, vayan anotando. ¿Quién es el secretario del grupo? Él es el secretario. A ver, secretario, tome nota. Dale. Que quede sentado en actas que la dedicatoria de la camiseta de Denoa tiene que ser para Eli Vasco. Listo. Con mucho cariño, con todo mi chungo latte for you, tienen que poner en esa camiseta. Ya, copiado, listo. Ya. Listo. Nos quedamos en el reto, ¿no es cierto? En el juego que estábamos haciendo. Entonces, ya pasó el primero y ya le toca. ¿A quién le toca? ¿A Lian? Sí, a Lian le toca. Sí. Ya. Como decía, estábamos en eso, ¿no es cierto? Y se suben estas personas, como les decía, se suben a vender sus productos. ¿Sí o no? Si tú tuvieras que subirte a vender algo en un bus, en un medio de transporte público, vamos a poner que te subes a promocionar las camisetas, el CD de Denoa, ¿ya? ¿Cómo venderías tú en el bus? ¿Cómo venderías tú en el bus el CD? A ver, ¿cómo tú te subirías? O sea, poniéndote en el papel de, como te dije hace un momento, poniéndote en el papel de... De que vendedor ambulante, sí. Claro, de vendedor ambulante y todo lo demás, de que tú vas a vender. O sea, ¿cómo venderías tú un CD de Denoa? A ver, lleve su CD de Denoa, lo último, lleve. Por ese paso yo no le compro nada. El último álbum está barato. ¿Y el precio? Es pésimo para eso. Bueno, vamos con el Mao. A ver, Mao, ¿cómo lo harías tú? A ver, ¿cómo lo harías? A ver, lleva tu camisa. Yo me puse ahí primero a tocar así, no sé, a tocar un tema así, un cover. Ya, ¿y de ahí? Y ya pues de ahí. Les digo ya porque... Pero no, pues, pero, a ver, no, tienes que, a ver, imagínate que estás en el bus, o sea, ya estás en el bus, ahora sí, vende el CD. A ver, véndelo. ¿Cómo están, damas y caballeros? Soy un miembro de Denoa y, bueno, estoy vendiendo un disco, con todos los covers de 100 Blue. Y bueno, si alguien desea, bueno, puede llevárselo a un dólar. Bueno, ya, le toca al que tiene dos ceros. Al que no habla. A ver, ¿cómo te subirías tú a vender el CD en el bus? Bueno, yo creo que copiaría un poco la idea de Mao. Primero tocaría algún tema. Me subiría diciendo... Empezando por un saludo, que es lo primordial. Buenas tardes, señor, damas y caballeros. Te vengo a mostrarles algo nuevo que quizás no hayan escuchado normalmente en cualquier lado. Y espero les guste. Y en cuanto a lo que vengo a vender, también espero me puedan apoyar, porque no solo están apoyándome a mí, sino también el arte. Y algún día lo van a recompensar, no sé. Hoy por... ¡Eso estuvo bueno! Hoy por mí, mañana por ti. Faltó el hoy por ti, mañana por mí. Sí, verdad. El hoy no fui yo. Pero los que fiaron están en los buses de atrás. Bueno. Con arreto sectado. Bueno, no, o sea. Yo cuando fui a Guayaquil y me subí un bus, o sea, no venden así. Pues, o sea, realmente sí, dediquen a la música. Sigan haciendo música. ¿Por qué se suben, no es cierto? Sí, porque dicen, oye, varón, cómprame tu CD. Así, bonito, con caché, como dicen allá. No es eso. Claro, aquí la gente es como que un poco más, digamos, que sabrosa, te algo así como que, bueno, varón, mira, porque, tal plata se te puede caer al subir o bajar de bus, no te cuesta nada, si no te gusta lo coges, si no bien, Dios te bendiga y cosas así. Bueno, de hecho te diré que esto es universal. Te contaré que esto es universal, completamente universal, porque aquí en Quito es exactamente lo mismo. Bueno, damitas y caballeros, disculpen que le esté molestando, que le esté fastidiando, he venido a promocionarle. Ven. Así que, muchachos, ya saben a quién tienen que subir a los buses a vender el CD, ¿no? Sí, ya. Bueno, muchachos, proyectos de futuro, tal vez algún proyectito que esté. Me decían por ahí que estaban sacando una nueva canción. Entonces, me decían que estaban por sacar una nueva canción. Una nueva canción. Proyectos, aparte de la nueva canción, ¿qué más tiene de nueva para este 2017? ¿Cómo les recibió el 2017? Bueno, o sea, yo creo que bien, porque pudimos comprar nuestro micrófono, aquí lo puede ver. Tenemos una gran presentación, como decía al principio, en Machala, el 24 y 25 de junio. Bueno, aún no sé qué día exactamente, pero es uno de los dos. De anime, donde vamos a participar tocando exclusivamente K-pop Blue y alguno que otro tema de dorama. ¿En dónde me dijiste esto? Vamos a tocar. ¿Perdón? ¿En dónde me dijiste que era esto de todo lo que tiene que ver con doramas? En Machala, en la Cámara de Industria, sí, de Machala. Se va a llevar a cabo, creo que en la tarde y en la mañana. Van a ser 2 días, es como un evento de esos tipo Budokan. ¿Cómo se llama eso? No, es algo, son como convenciones de anime ya. Vamos a dar nuestra presentación de una hora y esperemos que las personas que saben de nosotros, que nos han escuchado, vayan a vernos, porque va a estar bueno. Va a ser una hora de nuestro show. ¿Y ustedes se presentan? Y esperamos que vayan. ¿Ustedes se presentan la mañana o la tarde? Eso todavía no nos han confirmado y todavía no nos confirman el día, pero seguro debe ser en la tarde porque siempre dejan lo mejor para los... Vea, eso es tener autoestima. No, de hecho nosotros tenemos, como músicos, tenemos que valorar lo que hacemos, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, mi meta sería ir al K-Pop Festival, creo que sí, ¿no? Y ganar algo, o sea, por lo menos, o sea, intentar y ver si ganamos al menos reconocimiento las personas que vayan por primera vez, porque hay algunos que ya nos han visto y ya, para los que no nos han visto. Y esperemos hacerlo mejor también que el año pasado. De ahí vamos a salir, pero siempre y cuando nos escojan también, porque parece que es una especie de concurso selectivo, donde solo van los finalistas. Ya, De hecho es así. ¿Ya? Me parece que ustedes tienen que grabar un video de la canción y de ahí el jurado selecciona y son los elegidos, pues van a la final, que es aquí en Quito. ¿Ah? Y de ahí pues escoge lo mejor para que vaya a Corea. Sí, creo que así, algo así es el making de todo lo que tiene que funcionar con esto, el K-World Festival. Claro, así es. Entonces, nosotros esperamos y... ¿Cuándo van a estar por acá, por Quito? Yo creo que puede ser en el evento que sabe haber todos los años, en el K-Pop World Festival, y de ahí el otro año. Bueno, claro, que cualquier oportunidad que se presente hay que aprovecharla. Sí, por ejemplo, si nos quieren invitar a tocar, vamos de ley también. De hecho estamos pensando en hacer algo así, ¿qué te parece? Con músicos de acá. Pueden parecer increíble, genial. Ya pues, con todo gusto. Nos invitan y nosotros vamos. Ya. Acá dice la Liz que la casa de ella es su casa. Muchas gracias. Es dice, bueno saber eso. Dice que cocina rico, no tiene los pies fríos. Mi cama está para el demás. Qué bueno también. Sí. Bueno, muchachos, proyectos en música, directamente en música, ya sabemos que ustedes van a estar en Machala y van a tocar ahí, van a tener un show de una hora completa, algo que antes podría haber sido, o sea, podría haber soñado con tener, ¿no es cierto? Porque antes no había este espacio directamente para hacer esto, pero ahora ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y ver que ya tenemos 40 minutos, que ya tenemos una hora y todo lo demás, de cierta forma inclusive me gustó el hecho de saber que en un canal de televisión abierta ya se esté tomando en cuenta este género, pero siempre falta, yo creo que siempre falta. Yo siempre diré que este es el primer DIM, y con el, yo también me voy a tomar la de Lian ahorita. Voy a hacerme muy orgulloso y puedo decir que este es el primer y único programa a nivel nacional que tiene exactamente 2 horas dedicado a todo lo que tiene que ver con el mundo del K-pop. Hay radios en línea, sí, hay muchos radios en línea que están haciendo música, pero es el primer y único programa, que yo sepa, el primer y único programa de señal abierta que sale en vivo y en directo 2 horas hablando todo lo que tiene que ver con K-pop. Qué chévere. Yo al principio no sabía que existía, pero cuando me contactaron lo supe y me pareció muy bueno, más que todo difundir esta cultura al resto de las personas, porque es bonito, más que todo la cultura, las historias que hay detrás de cada drama. Me parece muy interesante que se lo difunda, que se lo haga conocer. Yo también estoy en eso, por eso hago estos videos y todo, para que conozcan un poco más. Ustedes tienen un video colaboración con alguien. ¿Cómo es que se animaron a hacer este video colaboración? A ver, la pelada de quién era, más claro. A ver, ¿quién le estaba echando a los perros ya? Allá, cuente. Sí, o sea, ¿qué se refiere al video donde sale una chica? Así es. Justo el video que tienen una invitada, ¿no es cierto, Liz? Sí. ¿Cómo se ve el video? A ver. No, y eso a mí el video no me gusta. A mí el video no me gusta, dice. La Liz dice que ese video no le gusta. Así solito se ven más guapos y más bonitos. Gracias. Bueno. O sea, nosotros siempre ahí invitamos así a unos amigos, a otros artistas, para que nos colaboren en eso, o sea, una tocada. Y se dio. O sea, ella no es que le gusta eso incluso, pero ella se atrevió a hacerlo para probar algo nuevo. Ya. ¿De dónde la conocieron? Y así fue. En el conservatorio, nosotros estudiamos ahí. Ya, o sea, le encontraron ahí, y vuelvo a repetir. Sí. Muy seriamente, así como persona seria que soy. ¿Quién le estaba vacilando? No, nadie. Una hermana prácticamente, porque siempre ha estado con nosotros. O sea, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Incluso hay más, por ejemplo, hay un video que hicimos en español con una chica que también la conocemos desde hace mucho tiempo. Son amigos así que tenemos de por ahí, del barrio. O le decimos que, pero claro, son músicos y le decimos que vengan a tocar y aceptan y tocamos. Ya. ¿Y sus papás? ¿Les acolita en esto? Mi mamá nos apoya bastante, mi papá también, pero más mi mamá. Mi mamá siempre que nos hace falta algo, por ejemplo, el micrófono, algún accesorio, micrófono, lo que sea, nos apoya así, sin ver tanto pero, sino que dice, bueno, ya, ¿cuánto? ¿Ya cuánto? Segundo. Y ustedes así, sí, era que avises, para pedir más. Sí. Sí. Tu papá es un poco más, pongamos así, como un poco más reacio a apoyarles, pese a que les apoya. O sea, sí nos apoya, pero él no se muestra muy interesado en lo que hacemos. Es como que él está en sus cosas, nosotros estamos en nuestras cosas y ya pues. Pero, o sea, sí, creo que sí escucha, sí, de vez en cuando. Ah, de vez en cuando. Sí, bueno, los dos que son hermanos, ya, fresco. Y ahora, mi querido amigo, ¿qué tal? ¿Qué dice la people ahí en la casa? ¿Quién es la que más apoya? ¿Quién es el que más da colita ahí? Bueno, no sé si sabrán, o bien, ya les habré contado, todos nosotros somos familia. Entonces, desde pequeño creo que en mi parte siempre, no, mi mamá me ha apoyado. No me crié con mi papá, pero vivimos todos en una sola casa, son mis tíos, mis abuelos, mi mamá, todos nos han apoyado. Somos primos por parte de mamá, por eso mismo. Creo que ya viene desde ahí el amor, ¿no? Y las ganas de apoyar. Entonces tú también es, necesito un micrófono. Bien. Ya le compraron a ellos, ahora quiero el mío. Sí, bueno, vamos con algo más de música. A ver, otra lección para nuestro sonidista, ya. A ver, traten de desquitarse. Ya, a ver. A ver. A ver, me dicen, tú tienes que... A ver, vamos a hacer lo siguiente, a ver, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Si los tres tuvieran que indicar... Sí. A ver, vamos a poner en estas partes, vamos a poner de las canciones que ustedes tienen. Uno por uno. Si usted tuviera que dedicar, de todas las canciones que ustedes han sacado, tuvieran que dedicar una canción a una persona especial, ¿cuál sería? ¿Por dónde empezamos? Ya, yo estoy aquí, a ver. Yo creo que dedicaría Love Light a una persona muy especial. Una canción muy bonita, tiene un mensaje muy bonito y creo que sería la canción indicada para dedicarle a alguien. ¿Love Light? Bueno, sí, Love Light. ¿Y esa canción canta? ¿Ustedes? Siemblo. Sí, también, sí. Sí, es uno de nuestros videos también que suelen poner ahí, Love Light. La que hice el rap. Ah, justo la que hiciste el rap, de hecho, es justo la que hiciste el rap. La que cantaron en el K-Pop World Festival. Sí, también cantamos ahí con ese de ahí y les encantó a todos. ¿Ya? Ese de ahí. Esa es nuestra canción más chévere que... Es muy suave, muy muy linda, muy sutil. Es para dedicarle a una chica. Entonces, para la chica que está dedicando el Ian sin nombre. No digamos el nombre porque si no después los fans, hermano, lloran, se resienten. Entonces, para la chica sin nombre de Ian, Love Life. 얼굴이 빨개지고 그댈 보면 가슴이 두근두근 아이처럼 수줍게 말하고 그댈 보면 왜 시리 웃음이 나 바보처럼 자꾸만 그래 아마 내게 사랑기운 건가 봐 그녀는 너 마음속의 프레시덴 내 가슴에 별수 놓지 않지 니 for you girl 너 숨을 먹게 하지 그대가 원하는 건 다 너를 사랑하니까 내 사랑에 이유는 없잖아 you know 그대는 darling 망하니 별비보다 아름다워요 내 마음 속 깊은 곳에서 반짝거리는 내 만의 사랑빛 그대로 사랑해요 darling 언제나 내 곁에서 빛을 내줘요 매일 봄 바라보고 바라봐도 아름다워요 그댄 나의 사랑빛 그대 보면 그름을 나는 기분 유치해도 조금은 그래 아마 내게 사랑 기운 건가 봐 그대는 달린 망하니 별비보다 아름다워요 내 마음 속 깊은 곳에서 반짝거리는 내 만의 사랑빛 그대로 사랑해요 darling 언제나 내 곁에서 빛을 내줘요 매일 봄 바라보고 바라봐도 아름다워요 그댄 나의 사랑빛 그대는 lovely 저 하늘 햇살보다 눈이 부셔요 내 맘속 어두운 것 같이 밝게 비치는 내 맘의 사랑빛 그대로 사랑해요 lovely 두 눈을 감아봐도 그대 보여요 이렇게 바라보고 바라봐도 눈이 부셔요 그대 나의 사랑 Qué chévere, sí, sí, eso vamos a hacer entonces, vamos sí, a compartirlo en la página. Ya nos cacharon, ahí está, ya nos cacharon conversando. No es, ya nos tomó la lección el Andresito. Estamos conversando aquí en interno y ya nos cachó. Estamos aquí y nos tomó la lección. ¡Listo! Entonces, bueno, estamos conversando y estamos viendo ahí una posibilidad de trabajar y de hacer algún proyectito medio alhaja, con justamente con nuestros amigos, estamos comprometiéndolos a nuestros amigos de NOAA para que hagan algo. Y a ver, vamos a hacerle interactuar también a la Liz, ya. Entonces, vamos a decirle, a ver Liz, hazles una pregunta a cualquiera de los tres, ya, así. No... Al Mao, te tocó Mao. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Dice. ¿Qué dice? Mao, dice la Liz que ¿qué te gusta comer? Ah, ya, bueno, a mí lo que me gusta es el pollo. El pescado. Dice que cuando vengas a Quito, nos dice que necesita. Dice que necesita el plato específico porque cuando vengas acá a Quito te lo va a preparar con sus manos. Yo cocino muy rico. Y que cocina muy rico. Acá. Yo le iba a tener un plato de cuy con papas. O sea, el pollo está bien. Seco de pollo. Seco. O puede ser hornado también, hornado. Ya sabes, Liz. Conste que les ofrecí un cuy. Dice que les ofrece un cuy con papas. Ya, de uno. Lo que sea. Listo. Comida es comida y sí, tienen que aprovechar. Ellos son de los míos. ¿No es cierto? Comida es comida. A caballo regalado no se le mide el diente. Exactamente. Sí. Listo. Bueno, vamos, estamos en el segmento Los Noah dedican canciones a personas que no tienen nombre. Ya el Ian ya dedicó dedicó su canción, ahora le toca a mi querido y estimado amigo. De todas las canciones que ustedes han sacado, que ustedes han tocado, si tú tuvieras que dedicar una de esas, una canción a alguna persona muy especial, ¿cuál sería? Siempre tiene demasiado sentimiento en cuanto a la letra y la melodía, ¿no? Es Because I Need You. Because I Need You. De CN Blue. También es de CN Blue, pero sí, también la cantan ustedes, ¿no es cierto? Claro, claro, está el cover, tenemos una invitada especial, Andrea Jaramillo, en el chelo. Sí, la que la Liz que escucha ese nombre y se le retuerce el estómago. Sí, muy bueno para que la canción tiene demasiado sentimiento y por ende también. Pero cantar. Si ves cómo dice muy buena, también la canción. Bueno. Sí, a ver, vamos a pedir. A ver, dedícala, a ver, ya así, de una, dedícala. No digas el nombre, pero dedícala, a ver. ¿A quién? Esta canción, una persona que quizás esté escuchando, o quizás no, pero lo hago por lo mismo, porque esta canción tiene demasiado sentimiento y me gusta demasiado. También porque me llegó en cuanto también la vi en el drama, de Causa Millo. Ahí va. I don't Bueno, volvemos. Ya estamos ya en la última parte, Cristian, rapidísimo, ha pasado una hora y media. Vamos a, saben que ustedes tienen, como decimos aquí en nuestra serranía, ustedes tienen harta fan. Hasta fan. ¿Verdad? Claro. Yo sabía que teníamos aquí en, o sea, en Guayaquil, en Machala, pero en Quito no sé mucho. O sea, yo sé que el ICI nos apoya, pero que así de mucha fan no sabía. Para que vea que hace bien el trabajo la Lisi. Ahí está. Usted tiene que ponerle muchas gracias, Lisi. Tiene que ponerle de presidenta vitalicia. De yo espero mi canción. Claro. Ella ya lo sabe. Ya, entonces, saben, está aquí y vamos a hacer lo siguiente. Y hoy les voy a tomar la palabra, verán, y si quieren culpar a alguien, van a culparle a la Liz. Ya. Si quieren desquitarse con alguien, se van a desquitar con la Liz. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Escucha. La Liz ofreció que a la siguiente persona que llame, que ya está escrito aquí, de todas las que han escrito, vamos a sortear una. Vamos a sortear una persona entre las que han compartido, han comentado y han escrito por interno. Vamos a sortear una persona y vamos a hacer algo. Vamos a entregarle una caja de chocolates hecha por las manos de la Liz. Y en el momento que la estén entregando, uno de ustedes le va a llamar y va a cantarle un pedacito de una canción. ¿Qué tal? No fue mío. ¿Ya? No fue mi idea, fue de la Liz, por si acaso. Ya está bien. Listo. Entonces, vamos a proceder al sorteo rapidísimo. De entre todas las personas que han escrito por mensaje interno y por comentario, vamos a darnos un tiempo de unos 5 minutos para poder realizar el sorteo de las personas que han escrito y de las personas también que han conectado, a excepción de la Eli Vasco, que ya tiene su camiseta autografiada, con la otra persona que comentó y con las otras personas que han escrito, vamos a sortear para ver qué hacemos. ¿Les parece? Sí. Ya está, sí. Bueno, dale. Entonces, le toca al Mao, ¿no es cierto? Mao, canción que dedicarías a alguien. Claro, lógicamente, tú, de ustedes, ¿no? Que han sacado ustedes, que han hecho ustedes, que dedicarías a alguien. O sea, hágale. Este es tu momento Coca-Cola. Este es tu momento de fama. Hágale. Pero bueno, creo que la canción que dedicaría creo que sería Star. O sea, más. Porque Feeling. Ya, a ver, pero que se escuche, o sea, yo te dedico esta canción, escúchala, es para ti. No digas el nombre, pero, o sea, que, dedícale. Esta canción va para Lizzie. Ya va a llorar, ya está. Thank you. Listo, volvemos. Ahí estamos. Sí, ahí sí. ¿Estamos todos listos? Creo que sí, a ver. Ya, dale. Bueno, vamos a despedir ya esta parte, ya vamos a despedir el programa en sí. Mi querida Liz, muchísimas gracias por venir, por asistir, por compartir con nosotros. ¿Qué tal la tarde de compartir una tarde con Benoa? ¡Qué hermoso, Dios! O sea, verlos a los chicos, ¡qué hermoso! Y sobre todo decirles a ustedes que muchas gracias por el hecho de que puedan compartir la información de los chicos. Y a todas las personas que nos están escuchando, que nos regalen unos likes a la página. Así, muchos, muchos, muchos. Así es, regálanos unos likes, pero es para una buena causa, ¿no me entiendes? Es para una muy buena causa. Realmente es para generar algo que estamos pensándolo ya desde el año pasado. Y mientras más seamos, mientras más gente tengamos, mejor va a ser para nosotros. Muchachos, un saludo o algún comentario para todos quienes nos están escuchando. Más que todo voy a dar gracias a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de tener un espacio aquí hablando, conversando, riéndonos un poco, y también a Lizy que está ahí, nos está apoyando. Yo creo que fue todo gracias a ella que pudimos estar en este momento conversando todos, y le pido gracias a ella y a todos ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, por aceptar nuestra videollamada, y decirles y desearles muchísimos éxitos en este 2016. Sabemos que tienen también retos personales como elaborar sus trabajos de tesis finales para obtener su título ya de profesionales, así que también les deseamos éxitos en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Así es. Y bueno, no sé, nos acabó el tiempo, persona. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir que Priscila, ¿no es cierto? Prisci Pazmiño se comunique con nosotros, porque queremos darle una pequeña sorpresa. Entonces, queremos entregarle otro de los premios gracias a Denoa. Así que lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros para decirle qué es lo que tiene que hacer. Nada más, qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, se comunica con nosotros la Prisci y nosotros le entregamos el premio y le decimos cómo tiene que hacer para entregar su premio. Mi querida Liz, muchísimas gracias por venir. Igualmente a ustedes, gracias por dejarnos compartir esto con todos. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora sí, para aquellas personas que nos están escuchando y quieren cerrar con un broche de oro y cómo les íbamos a decir que no, vamos a cerrar este programa diciéndoles a nuestros muchachos de ahí, al Mao y a nuestro querido amigo el Carlitos, que muchísimas gracias por el espacio, y decirles que este programa se cierra con Denoa tocando en vivo. Muchísimas gracias, muchachos, a ustedes, y les agradecemos un montón y esperamos éxitos para todos y cada uno de ustedes en su vida profesional, en su vida personal, como también en todo lo que tienen que hacer, tiene que ver con respecto a su grupo en la música. Ya, muchas gracias. Nos despedimos. Conmigo será hasta el próximo sábado, y yo les dejo con Denoa tocando en vivo aquí en Compartiendo. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Darling, 언제나 내 곁에서 빛을 내줘요. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir junto a nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a cada uno de los hogares de las personas que nos gusta el mundo del K-pop compartiendo con nosotros. Así que será un gusto y un placer seguir compartiendo y conversando con ustedes, mis queridos amigos de Denoa. Muchas gracias, también esperamos tener la oportunidad de volver a conversar y eso. La Lizzy dice que casi le hacen llorar, así que quiere otra, dice. ¿Quiere otra? Bueno, volvemos a recalcar, no se olviden, en junio, si tienen, si pueden, sería espectacular que fueran a vernos y que compartan con nosotros la música del K-pop que vamos a tocar ese día. Yo sí voy a estar ahí. Ella sí va a estar ahí. ¿Ya? Qué chévere, pues esperamos ahí. Gracias. Invita a todos, así, a todos los fans de Team Blue, de Nova, del K-pop, los dorameros, a todo el mundo invita, porque va a estar bien chévere eso. Una hora de Nova ahí, solo de Nova, sin interrupciones. Así es. Muchachos, les pido un último favor. Vamos a despedir ahora sí completamente el programa, ya con esto cerramos y ya despedimos con una canción más. ¿Les parece? Ya está bien. ya, bueno, gracias. Dios te pague. Al cielito se han ido. Bueno, nos despedimos, terminamos el programa. La Lizzy nos dice que la Prissy se acaba de comunicar con nosotros y nos dijo que ¿Qué diría? Amo sus covers, dice. Un saludo para Lizzy y para los Noah. Amo sus covers, y a ustedes. Ah, no, mentira, gracias, te amamos también mucho. Son mi grupo favorito. Muchas gracias, qué linda. Listo, Prissy, comunícate con, ya te comunicaste con nosotros, ya nos ponemos de acuerdo para poderte entregar tu premio de Denoa, gracias a Denoa. Así que nos despedimos ahora sí con la música de Denoa y decimos chau, o todavía no, Andresito. Sí, ahora sí, muchachos, muchas gracias. Una última canción y despedimos este programa. Un gustazo, nos vemos. Se acabó la hora de compartir K-pop y más K-pop, pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos.